Tres años de silencios que solo nosotros entendemos. En el calendario el tiempo ni se ofende. Guillerme, Guillerme, tú eres la paz que me rehace. El abrazo que en lo oscuro me satisface. Me satisface, mi amor. No vivimos el cuento de hadas, es la vida real. En colores bien lavadas. En colores limpios. Mi blanquito, mi amor, mi mejor amigo. Yo amo dividir la vida contigo. Tres años, Guillerme, yo solo quiero más. En este nuestro mundo, la chimba es que somos la paz. La chimba es que somos la paz, mi blanquito. De apodos bobos a planes profundos. Es mi lugar seguro. Guillerme, sé tu flow. Esa tu luz es el sabor dulce que la vida produce. No es solo pasión, es el nudo que no desata. El nudo que no se nuestra desata. Historia que nunca se desgasta. Nunca se gasta mi vida. Mi blanquito, mi amor, mi mejor amigo. Solo quiero tu rostro para guiarme, parce. Tres años son el comienzo.